discoteca lo que quieren culiar. Comenzó a rebanar y todos a gozar. One more time. Me introduzco bien humilde que los paris. De saco y corbata bien guillado para todas mis gatas. No mucha lata, pero las nenas se amontonan cuando voy a Manhattan. En mi BKM, cada día siempre que me preparo. Y la discoteca darme un par de tragos. Allá hago estragos cuando las nenas se amontonan en la pista. Con mi lista, escojo a la gata que esté más lista. Me perturbó una bella cintura, una fragancia que mataba todas mis ansias. Una rubia hermosa, me aproximé y no pensé en otra cosa que hablar con esta gata esta noche. No se me escapa, brindamos con whisky y champaña. Esta gata amanece conmigo mañana. Reloj apuntaba a la una y le dije, nena, vámonos para mi cuna. Observamos la luna, sé que como tú no hay ninguna. Seguimos vacilando, noté que esta gata me estaba pichando. Al final de la noche me estaba esquivando. Yo bien guillao, arrebatao, con tantas gatas a mi lado, bien excitado. Todas las gatas lo que quieren perrear. Nadie sabe cómo va a terminar. En la discoteca lo que quieren culiar. Comenzó el rebane y todos a gozar. Todas las gatas lo que quieren perrear. Nadie sabe cómo va a terminar. En la discoteca lo que quieren culiar. Comenzó el rebane y todos a gozar. Así que dice a Jessica, Lorelin, Cindy, Jasmine, Lorena y Jimena. Con ellas cumplo la faena. Así que nena, métete en mi cama y verás cómo se derrama la pasión de un catracho en acción. Así que nena, pon la emoción en mi canción y que las gatas meneen su chonchón. El gordo entra al party guillado de postrar y mirando a las mami montado en un bungee vestido de Armandy. Cojo a la girl pa' que baile en la pista. Ella se siente bien porque baila con un artista. Esta girl está bien buena, cuerpo de sirena. Soy lobo feroz y me huele a luna llena. Vamos para el frente con esta dulce mami. La saco de la disco, la monto en el bungee. Me huele como a sexo en la jungla de Jumanji. Este es Spider-Man, otra vez. Este es Spider-Man, otra vez. Todas gatas a mover. Este es Spider-Man, otra vez. Este es Spider-Man, otra vez. Todas gatas a mover. Muévelo, no lo pares de hacer. Esa mujer me va a enloquecer. Mucho placer, va a amanecer. Sentir tu piel, rozar tu ser. Hacerte mi mujer. Todas las gatas lo que quieren perrear. Nadie sabe cómo va a terminar. En la discoteca lo que quieren culiar. Comenzó el rebane y todos a gozar. Todas las gatas lo que quieren perrear. Nadie sabe cómo va a terminar. En la discoteca lo que quieren culiar. Comenzó el rebane y todos a gozar.